Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 23 de abril del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro en Caracas. Manuel Rivero llega a la Sala Gladys Meneses con su abstracción telúrica. Fiesta del Joropo Tuyero en el Teatro de Petare. Conmemoran el Día Internacional de la Madre Tierra. Somos cultura. Somos cultura. En homenaje al librero Rafael Ramón Castellanos, este martes 23 de abril, a partir de las 3 de la tarde en el hall del gobierno del Distrito Capital, están invitadas e invitados al conversatorio Momentos del Libro en Venezuela, con la participación de Luis Brito García, Mirla Alcibiades y Gabriel Saldivia. Además, se presentará la exposición denominada Décimo Premio Nacional del Libro. Cultura al Día. Cultura al Día. El pasado viernes 19 de abril, el Grupo Madera, junto al pueblo caraqueño, dio inicio a la Ruta del Tambor, un proyecto que llevará a cabo todos los domingos a las 11 de la mañana hasta el próximo 28 de abril, en el Jardín Cultural de Caracas, con la participación de la organización Sur 21 en el eje del Buen Vivir. 12:04. Somos periodismo. Somos cultura. El pasado domingo culminó la octava edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas y culminó con la presentación de la obra hispano-chilena Pareidolia en el Teatro Municipal de Caracas. Escuchemos parte de las palabras de Edurne Rankin, directora de la obra. El audio es cortesía de Telesur. Y el mensaje es que, bueno, yo creo que es ayudar a imaginar, más que ayudar, es que todos tenemos la capacidad de imaginar, que se nos olvida cuando vamos creciendo y nos creemos que solo los niños son capaces de ella, de tener ingenio, de tener diversión, de tener una capacidad lúdica, de poder jugar con cosas tan simples como un plástico, un papel, un cartón, y que no necesitamos muchas cosas para hacer teatro. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Este miércoles 24 de abril, el Instituto de las Artes, la Imagen, el Espacio y Artes invita al público a la inauguración de la exposición Abstracción Telúrica con obras del artista Manuel Antonio Rivero. La muestra Abstracción Telúrica está compuesta por 16 obras pertenecientes a la colección personal de Manuel Antonio Rivero, de las cuales son 11 cuadros y 5 cilindros de papel. Sus obras se destacan por su carácter abstracto de orden contemporáneo, pero dominando elementos naturales. 12:06. Somos cultura. Somos cultura. Este miércoles 24 de abril se realizará el taller sobre el velorio de la Cruz de Mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la Biblioteca Lisandro Alvarado, ubicada en Catia. La entrada es totalmente gratuita. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En el marco del Día Internacional de la Danza, este próximo jueves 25 de abril, se realizará el conversatorio La Danza en Venezuela, miradas, propuestas y reflexiones en el siglo XXI. Además, este conversatorio abordará la temática La Danza Tradicional, Formación y Difusión en el Sistema Educativo Venezolano. La entrada es totalmente libre y será este próximo jueves a partir de la 1:00 p.m. en la Biblioteca Simón Rodríguez, ubicada en la esquina del Conde, cerca de la Casa Amarilla de Caracas. Están todas y todos invitados. 12:07. Twix del día. El jefe de Estado Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, conmemoró los 83 años que se cumplen del paso a la inmortalidad de nuestra escritora Ana Teresa de la Parra. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro señaló que Parra fue una venezolana que dejó en alto el tricolor, gracias a sus obras que reflejaron las injusticias y desigualdades del género que existían durante el siglo XX. Honor y gloria a esta insigne mujer. Nacionales. Este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra. Y llega la lluvia, quiere decir que estamos benditos, ¿verdad? Bueno, ministro, aquí tenemos una exposición de lo que es el esfuerzo nacional que se hace por la ecología, por el ambiente, por la preservación, por el amor de nuestra tierra. Hoy es el Día Internacional de la Pachamama, decretada así por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, por propuesta de nuestro hermano Evo Morales. En el año 2009 se declaró el Día Internacional de la Madre Tierra, de la Pachamama, como un gesto universal, nacional, internacional, mundial, para que salvemos el planeta, para que salvemos este globo terráqueo de la destrucción del capitalismo. El capitalismo en los últimos 200 años ha demolido lo que son los equilibrios básicos del planeta. Estamos viviendo un calentamiento global, un cambio global del clima, cambio climático. Fidel Castro Ruz, comandante Fidel, decía que algunas cosas parecían irreversibles, ¿no? Lo que está sucediendo en los polos, en el polo sur, en el polo norte, en el Ártico, se está descongelando el planeta y están creciendo los mares, se está calentando el ambiente. En este sentido, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, entregó a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de ley para la protección de los derechos de la Madre Tierra, que podría convertir a Venezuela en la segunda nación del planeta con una legislación de este tipo. Somos periodismo. Somos cultura. El dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Osvaldo Ramos, informó que el PCV rechaza las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela. Como hemos visto, pues, y no es coincidencia, por supuesto, eso, las declaraciones de Marco Rubio, donde establece una nueva fecha para continuar llevando al pueblo de Venezuela a un proceso de preocupación permanente, del 1 de mayo como la fecha definitiva en el cual ellos van a poseer, a quedarse con el gobierno en Venezuela. Vemos entonces, pues, que ellos mañana tratarán, van a recibir a este representante de Juan Guaidó en la OEA como el representante de Venezuela, y que el único objetivo, o el principal objetivo que tiene este ciudadano al ser recibido allí, es el de legalizar una solicitud que ellos están haciendo de una intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela. En otras latitudes. Desde Gaza, grupos sociales de Palestina organizaron una movilización para celebrar el triunfo de los presos que permanecen en prisión de Israel. Escuchemos un reporte de Telesur. Desde Gaza, para los prisioneros de la libertad, un saludo. Las marchas recorrieron las calles para expresar su alegría por la victoria de quienes con el estómago vacío poseen la voluntad, ganándole la batalla al carcelero israelí. Esta victoria debe conducir al logro de la verdadera unidad nacional palestina sobre el principio de la resistencia y de poner fin a todas las diferencias. Nuestra confianza en la resistencia de hoy, la cual ha logrado producir el primer pacto de personas libres, también logrará otro igual con lo que posee de cartas de fuerza con las brigadas de Al-Qassam. La batalla por la dignidad es una nueva victoria que se agrega a los anales del movimiento de los prisioneros, y el pueblo de Palestina afirma que el camino de la resistencia garantiza la liberación de los prisioneros y detenidos. La celebración de la victoria de los prisioneros continúa y con ella se renueva el compromiso y se afirma la certeza para su apoyo y respaldo y para hacer que su causa encabece las prioridades. Aquí se organizó un festival para apoyar la resistencia de los prisioneros, con la convicción de que el movimiento de los prisioneros estará vigilante de los movimientos de la administración de prisiones israelí. Forzar a la ocupación a hacer concesiones significativas tal vez no había ocurrido antes, como el hecho de instalar un teléfono público dentro de las secciones de la prisión, la salida de los presos que se encuentran en confinamiento solitario y la retoma del programa de los prisioneros que tienen prohibido recibir visita. La celebración de la victoria de los prisioneros conllevó muchas exigencias, principalmente poner fin a la división y esforzarse por lograr la unidad ante el ocupante israelí y las conspiraciones que atentan contra la causa palestina. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 13 minutos a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro CENAL, a propósito del Día Internacional del Libro y la Lectura. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy? De cosas interesantes. Hoy estamos de festejo, es el Día del Libro. Para este año, el Día Internacional del Libro se celebra nuevamente en Venezuela con diversas actividades. ¿Cuáles son esas actividades que trae para el pueblo venezolano el Centro Nacional del Libro? Bueno, en principio hoy vamos a tener una toma cultural que lo va a dirigir la Librería del Sur, ahí en GDC, puesto que en esa misma instalación, en esa misma edificación, en el centro de Caracas, Plaza Bolívar, vamos a realizar a las 3 de la tarde una actividad que va a ser homenaje a Rafael Ramón Castellanos por el Día Internacional del Libro. Ese homenaje va a tener tres participantes importantes que van a hablar sobre los momentos del libro en Venezuela. Son Luis Brito García, Milda Arcibiades y Gabriel Saldivia, ¿no? Entonces, empezamos con esta actividad, que además vamos a presentar la exposición del Premio Nacional del Libro que se entregó el año pasado en la Filben, que corresponde al 10º premio, y que son los libros que postularon el año pasado, que corresponden a las ediciones de 2016 y 2017. Entonces vamos a ver los ganadores de ese concurso ese premio que se realizó el año pasado y que fue presentado en la Filben, pero que por la magnitud que tuvo la Filben el año pasado, por la cantidad de actividades, más de 500 actividades, creemos que debe ser rescatada para que se puesta en este mes, que es el mes del libro. Entonces vamos a tener, además de eso, empezamos con esa actividad en el día de hoy, y a partir de hoy un mes completo vamos a estar llevando a cabo en esa instalación de GDC, en el hall de GDC, actividades sobre el libro y la lectura, homenajes a escritores, libreros, también adicional a Rafael Ramón Castellanos, que falleció recientemente el 13 de este mes, y que fue considerado el gran librero de Caracas, ¿no? El que tenía la gran pulpería del libro, y que además de haber sido un historiador, un investigador, tiene libros cronológico sobre las obras sobre Chávez, y que el más reciente, el último que se logró publicar, que lo publicó el Centro Nacional del Libro, que se llama Historias, la historia de las librerías en Venezuela. Eso es desde las colonias hasta 1900, es decir, 1899. Entonces tiene muchísimas cosas que ofrecer a partir desde hoy el Centro Nacional del Libro. ¿Y cómo se ha estado desarrollando el plan de lectura 2019 Manuel Vadel? Bueno, el plan de lectura Manuel Vadel, Plan Nacional de Lectura Manuel Vadel, es un plan que tiene de largo aliento. Es decir, indudablemente todos estamos apresurados. Todos queremos resultados inmediatos. Todos queremos que las cosas salgan de inmediato. Quizás la lectura y todo lo que tenga que ver con el plan es un proceso que es social, es dinámico, tiene muchas aristas, que si bien no vamos a decir que hemos, como quien dice, avanzado muy lentamente, pero sí es que hemos ido construyendo el sistema de mediadores para poder tener una relación más eficaz que hay entre las personas que tienen lo que quieren acercarse al libro y la lectura, la comprensión, el debate. Entonces es una cosa que más que entregar libros es debatir sobre el libro, es debatir con los libros, es debatir sobre la lectura, con las personas, los intereses que tienen cada comunidad. Entonces eso es ir construyendo en cada uno de los grupos sociales, en las diferentes organizaciones sociales que existen en el país, y poder desarrollar ese plan con mayor énfasis, por aquello de que nosotros no consideramos una lectura obligatoria. Lo consideramos más bien una lectura que tiene que ver con las necesidades de cada quien. Es decir, empezamos con el discurso de Angostura, con el discurso está en Bicentenario, ¿no? Cumplió el 15 de febrero 200 años de haber dado ese discurso Simón Bolívar, y que hoy se mantiene muy vigente. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que en una locución en la Asamblea Nacional Constituyente, que a él le costaba mucho entender el discurso de Angostura, el discurso de Bolívar, pero que hoy, acompañado con la Revolución Bolivariana, se puede entender con claridad, con mayor sencillez, lo que planteaba Simón Bolívar en su momento, que hoy se mantiene vigente en muchos de sus planteamientos. Entonces, por eso traemos a colación este libro como el plan rector de la lectura Manuel Vadel, Plan Nacional de Lectura Manuel Vadel, que además va a estar acompañada de 1,000,000 de ejemplares que vamos a repartir y vamos a entregar a las comunidades. Eso es, todo plan de lectura no se hace inmediato, no es de un año, son de muchos años. Esperamos que tengamos esa distribución y esa discusión sobre el plan sobre el discurso de Angostura y sobre los 200 títulos que estamos proponiendo. Como te dije, no era obligatorio, es claro. Una propuesta que tenemos de 200 títulos, donde hay escritores, narradores, poetas, ensayistas, historiadores, inclusive libros que tienen que ver con el fomento de la lectura. Y que si las comunidades lo deciden, utilizar un texto que no está dentro de eso, también utilizarla. Los libros que ya están publicados, también utilizarlo. Estos 200 títulos que estamos nosotros proponiendo son los 200 títulos que están además en construcción y que se están creando en formato digital. Es decir, van a ser 200 autores venezolanos en formato digital, en formato que le permita a cualquier persona poder verlos desde una tablet, de un teléfono de estos que llaman inteligente, entre comillas, sí. Y inclusive de su computadora o las canaimitas, ¿no? Que es la idea de que ahora estos libros estén, cada vez que se entreguen unas canaimas, estén estos libros dentro de las canaimas. ¿Y cuál es la manera de acceder a todos estos libros que ofrece el SENAL? Esos libros van a estar en nuestra página web, que se llama senal.gov.be, y ahí tenemos una sección que es los libros para descargar. En principio está el de, inclusive el del discurso de Angostura, porque es que el discurso de Angostura no solamente está impreso, también está en digital, y es un formato idóneo, tiene los dos formatos, uno en PDF y otro en EPUB, como dicen en inglés, EPUB para los que hablamos en español. Uh-huh. Y ese formato es un formato que le permite ser mucho más manejable por los diferentes aparatos y la diferente tecnología que tenga acceso las personas. Muy bien, estamos conversando con Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro, hoy día propicio, donde celebramos el Día Internacional del Libro, la lectura y también de la lengua, ¿no? O sea, es del idioma, también entra entre esa parte, Raúl. Derecho del autor y la autora. Entra todo eso. Entra todo eso, es decir, todo empieza por la infausta noticia de la muerte coincidencial de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, ¿no? William Shakespeare por esa obra tan vasta que tiene en el teatro, ¿no? Y en la poesía también, pero más que todo es el teatro el que por el que se le reconoce a William Shakespeare. Me hizo recordar una cosa, y lo bueno de la radio es que uno puede tomarse estas atribuciones, ¿no? Así es. Que son simpáticas. No sé si tú recuerdas hace muchos años que una candidata a Miss Venezuela dijo que a ella le gustaba, para dar demostración de cultura, de que es culta, que le gustaba la música de Shakespeare. ¿Se acuerda? Bueno, quizá hubo un cantante que adoptó ese nombre, un seudónimo. No, ya se refería a William Shakespeare. Ah, bueno, se equivocó. Quizás decir Beethoven, qué sé yo, cualquier. Se le cruzó y dijo la música de Shakespeare. Y salieron, por supuesto, escritores en busca de reconocer que, bueno, uh-huh. Es decir, un error lo comete cualquiera. Y, por supuesto. Y William Shakespeare, efectivamente, fue músico. Es decir, porque la buscándole la explicación. Claro, buscándole la explicación a todo eso y en defensa, ¿no? Pero bueno, también fue músico, por eso que traigo a colación eso, ¿no? Entonces tiene muchas facetas, porque en aquella época, digamos que los que hacían una cosa, hacían varias cosas. Y de la de Miguel de Cervantes, bueno, es la novela moderna prácticamente, es la que viene después de las novelas de caballería y que además le da el impulso a la literatura en español. Es decir, que quizás nosotros en Revolución publicamos 1,000,000 de ejemplares. El presidente Chávez hizo mucho énfasis en la publicación del Quijote, porque bueno, es una obra fundamental, es capital, como quien dice, ¿no? Una obra que nosotros, quizás en el tiempo, hay algunos escritores que dicen que hay que modernizarla, ¿no? En el sentido de que, bueno, como es un español un tanto castizo, un tanto antiguo, quizás hoy nos pueda parecer un poco extraño ese español. Aunque la historia es lo que importa, y por eso que superan los tiempos. Y esa es una de las cosas que tiene esta novela y que por eso ha permanecido en el tiempo. También nosotros recordamos al Inca Garcilaso de la Vega, que es decir, siempre Europa se toma todo los homenajes. Los homenajes, ¿no? Los créditos. Los créditos, pero nosotros tenemos también nuestro latinoamericano, que es el Inca Garcilaso de la Vega, con sus comentarios reales, ¿no? De los incas, que es una obra maravillosa, la cual hay que revisar y hay que estudiar, que hay unos estudios bien interesantes que ha publicado inclusive en nuestra editorial Monte Ávila Editores, y que es bueno retomarlo y revisarlo. Y las escritoras y escritores venezolanos, como decimos, ¿no? ¿Quiénes podemos sacar hoy para ese homenaje? ¿A quién podemos ofrecer en esos libros en el Día Internacional del Libro, bueno, que se celebra hoy martes? Sí, yo... Los personajes icónicos. No, hay muchos. Sobre todo, bueno, tenemos una efeméride de Teresa de la Parra, ¿no? Que quizás es una de las escritoras, intelectuales, algunos ensayistas, investigadores, en universidades prestigiosas en el extranjero, que son las que determinan el canon, ¿no? Sí. Ellos son los que deciden qué tipo de literatura es la que debe leerse. Bueno, ahí consideran como la literatura fundacional de Venezuela a Teresa de la Parra, con Memorias de Mamá Grande, ¿no? Hay quienes gustan otros, Ifigenia, pero bueno, Memoria de Más Grande es algo que nos recuerda mucho a la infancia, ¿no? Y esa picaresca, ¿no? Tenemos, también vamos a hacer en este mes, vamos a hacer un homenaje a Francisco Maciani, que también murió en este mes, se falleció en este mes, lamentablemente. Y con Piedra de Mar, que es su obra más valorada, más editada, más leída por la juventud, de hecho, aunque obligada, porque está dentro del pensum del currículum bolivariano y anteriores, ¿no? Siempre fue, desde que salió publicado ese texto, fue parte del pensum académico. Una referencia, entonces. Una referencia. Entonces tenemos a Francisco Maciani. Tenemos muchos escritores por mostrar, es decir, quizás Julio Garmendia, Salvador Garmendia, Miguel Otero Silva, con sus obras como Príncipe de la Libertad, como es López de Aguirre, Príncipe de la Libertad, que es una obra extraordinaria, o La Piedra que era Cristo, la que acabamos de pasar con la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Podemos mencionar además los poetas Luis Alberto Crespo, Andrés Eloy Blanco, Aquiles Nosova también le vamos a hacer, porque en mayo cumple ahorita el 26 cumple fallecimiento y en mayo cumple aniversario de natalicio. Entonces estamos decidiendo cuál es mejor, si hacemos el homenaje, el fallecimiento o el natalicio. Yo soy partidario del natalicio. Así es. Estamos conversando con Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro. Raúl, actualmente entendemos que la guerra económica contra Venezuela también es una guerra cultural al lenguaje, a nuestras formas de ser y el quehacer como pueblo. ¿Cuál es la importancia de conmemorar este Día Internacional de la Lectura y promover los libros? Y bueno, acá en Venezuela, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la promoción de la lectura descolonizadora? ¿Y de qué manera la incentiva el Plan Nacional de Lectura Manuel Badén 2019 y el gobierno revolucionario? Fíjate, yo hoy mandaron un mensaje por WhatsApp por este tema del Día del Libro, felicitaciones, y mandaron un texto que refiere a Eduardo Galeano, que te voy a leer en una parte lo que dice ese texto de Galeano, porque es que si eso pasa con el libro, imagínate, todo lo que pasaría, todo lo que pasa con los fake news, ¿no? Eduardo Galeano dice sobre el día 13 de abril, en su libro, ya te digo exactamente cómo se llama, aquí tengo mi dato, mi chuleta, uh-huh. Los Hijos de los Días, ¿no?, que publicó Siglo XXI, y que él dice: no viene mal recordar que la historia de la literatura es una paradoja incesante. ¿Cuál es el episodio más popular de la Biblia? Dice, Adán y Eva mordiendo la manzana. En la Biblia no está, ¿no? Platón nunca escribió su famosa frase, solo los muertos han visto cómo termina la guerra. Don Quijote de la Mancha nunca dijo, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. No fue dicha ni escrita por Voltaire su frase más conocida, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y así, Hegel escribió Gris es la teoría y Verde el árbol de la vida. Sherlock Holmes tampoco dijo, elemental, mi querido Watson. Es decir, muchas de las frases que nosotros decimos, que el fin justifica los medios, no lo dijo Lenin, es que es maquiavélico, pero se lo atribuye en alguna escena de Lenin. Bertolt Brecht dice, su poema, no fue autor de un poema más celebrado, primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista. Eso no es un poema de él. Jorge Luis Borges le atribuye un poema, además, muy, pero muy malo, que no tiene nada que ver, que se llama Si pudiera vivir nuevamente mi vida, trataría de cometer más errores. Eso no lo escribió Borges, pero sí, ni a patadas, como dicen en el sur. Se han convertido en frases célebres, pero que no son de esos. Exacto, hay una gran paradoja. Entonces, claro, el consciente colectivo ha trascendido al oral, ¿no?, que es lo que nosotros estamos viendo. Si bien el libro ha logrado su nivel de tecnificación y ha logrado su nivel de precisión, que la tipografía, la impresión es de una gran calidad, de una gran definición, que lo digital, por ejemplo, en contraposición con lo digital llega a ser tan preciso. Es decir, si tú tienes un reloj digital, es mucho más preciso que un reloj analógico, porque tienes que sacar la cuenta de hasta el segundero que va dando la vuelta al reloj, ¿no? En cambio, el digital te dice preciso la hora. Pero en este caso, en el libro digital y en el libro, llegaron a un nivel de perfección. O sea, es un soporte que contiene la memoria y contiene a la imaginación. Y eso es un soporte que permite su distribución, su reproducción, y que lo que está escrito ahí puede ser repetido aquí y en muchas partes del mundo. Es decir, puede estar en diferentes lugares y no hay ninguna tergiversación en cuanto a que ha sido reproducido sobre el formato de un original. En cambio, lo oral, que es lo que termina siendo las representaciones o lo que viene es, como quien dice, los análisis y lo que se quiere decir sobre eso, que son, por ejemplo, en el caso de los fake news, ¿no? Que te pones a ver, está trascendiendo, o sea, llega mucho más rápido. Entonces, hay unas fuerzas contrarias entre la verdad, que ya lo podemos tener en soporte, ahí está escrito, ¿no? Con esa frase que hemos visto de lo literario, te encuentras con que si lo dicen con frases literarias que nunca fueron escritas, que nunca fueron pronunciadas por esta persona, imagínate lo que pueden hacer con los fake news, todo lo que, el gran daño que le hacen a la humanidad, y especialmente en el gran daño que le están haciendo al pueblo venezolano, porque le han puesto a vivir en el paroxismo prácticamente, a niveles dramáticos de psicología, que es una guerra psicológica que tienen para que la moral sea echada abajo. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando, estamos levantando la moral. Por eso es la cultura en este trabajo del Plan Nacional de Lectura Manuel Bader, es levantar nuestra moral, porque estamos rescatando nuestros autores, nuestra literatura, nuestros pensadores, y eso es una cosa que es invalorable, es parte, es esencial de nuestra cultura. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esto, nos planteamos, es una lucha contra todo ese esquema imperial, hegemónico, que definitivamente quieren ir en contra de todo un pueblo. Ya no es ni siquiera la revolución, es en contra de un pueblo. Quieren desmoralizarlo, quieren quitarle su memoria, quieren quitarle todo lo que ha ganado y todo lo que en muchos años, en siglos, ha defendido. Tesoros patrimoniales. Que son patrimoniales, pero de patrimoniales ya porque nosotros lo hemos decidido, pero porque nos hemos puesto de acuerdo. Pero es que el pueblo lo ha hecho patrimonial porque lo ha hecho intrínseco. Cuando uno escucha a personas, por ejemplo, tú decías a Aquiles Nazoa, o decías Aníbal Nazoa, a Andrés Eloy Blanco, personas que tú las ves y son capaces de recitar poemas de ellos de memoria, que se lo aprendieron en la escuela o se lo aprendieron en la calle. Cuando tú sientes que eso está sucediendo, es porque hay una memoria, porque hay una conexión, hay algo que los identifica, y eso no te hace eso es lo que ellos quieren buscar, que tu memoria, que tu identificación sea echada abajo. Y eso es lo que esta revolución, la revolución bolivariana, la que condujo, porque lo digo en presente, Hugo Chávez, porque con Nicolás Maduro sigue en presente, es la que está dando duras batallas, extraordinarias batallas, de un pueblo que ya sabe defender todos sus derechos y sabe defender además su cultura y su memoria. Muy bien. Son reflexiones de Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro. Y con este plan de lectura se ha abarcado también la parte regional, los estados. ¿Cómo ha sido ese balance? Es un plan que se inicia este año, pero ¿cómo ha sido ese arranque? ¿Cómo ha sido esa receptividad? Bueno, vamos a ser sinceros en esto. Con todo esto de los apagones que nos han hecho esta guerra, además criminal, hemos tenido que postergar muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando me dicen, por ejemplo, y esto por un comentario así al aire, ¿no? Por ejemplo, me dicen, no, pero es que te lo entregué hace un mes. Entonces, pero es que hace un mes es como si fueras ayer. Entonces, pero no, esto va acompañado inclusive de la Filben, porque la Filben no se queda en Caracas, la Filben también recorre el país. Y por supuesto estamos reprogramando la FILBEN por razones de la situación que tenemos del CEN, ¿no? que se está tratando de ir en comunión con las comunidades, si hay estabilidad, si hay posibilidades de poder realizar las actividades, porque además no solamente vamos con la exposición y la venta y la de libros y toda una programación académica de promoción, de presentaciones de libros. También se hacen coloquios, seminarios de literatura. Y conocer a los autores que están presentes. Es un honor también estar allí. Se hacen homenajes a autores locales. Entonces se hace un plan también de formación en esas comunidades, en las bibliotecas públicas, sobre el plan de lectura, sobre el plan de mediación que tenemos, que nosotros tenemos un plan, hay varios planes, o sea, hay varios métodos, pero bueno, nosotros consideramos que la cuestión no son los métodos, la cuestión es que todos vayamos abordando la lectura, es decir, que trabajemos en función, si este método funciona a uno, muy bien, si funciona a otro, porque son diferentes los públicos. Claro. No podemos generar un solo patrón para todos, único. Entonces, eso es lo que nosotros estamos abordando. Y que los textos que se vayan a trabajar, además del discurso de Angostura, también, en la Revolución se hicieron varios planes de lectura. Entonces, entre ellos el Plan Revolucionario de Lectura. Y ese Plan Revolucionario tiene una biblioteca de los consejos comunales. Entonces, esa biblioteca también es utilizada para este plan de lectura. Es decir, no se descarta a ninguno. Se incluyen a todos, y eso la diferencia de este plan con los anteriores, porque no nos sujetamos a una lista específica, y eso es lo que lo hace digamos que no diferente, sino que contribuye a lo que ya se había hecho. Es decir, no descartamos lo anterior, sino que nos sumamos a lo anterior. Plan de lectura desde que tenemos Revolución Bolivariana, desde que tenemos FILBEN y de que Chávez empezó con la necesidad de tener unas editoriales fuertes como El Perro y la Rana, que fue creada como editorial de la Revolución Bolivariana. Eso te dice que hay desde aquella época de 2005, 2004, cuando empezaron todos los planes de generar, como quien dice, libros en paquetes, ¿no? Para distribuir de forma masiva y gratuita, democratizando la lectura, democratizando el acceso al libro. Entonces, siempre ha existido ese plan de lectura. Si lo que nosotros estamos es en esto, acompañándonos con la revolución, acompañándonos con el pueblo, que es lo que nosotros estamos trabajando, por lo que estamos luchando, para que sigamos con lo que te comentaba antes, de la conciencia, de tener una memoria y todo lo que tenga que ver con la parte creativa también, con la imaginación. Sí, todo eso lo genera. Todo. A partir de uno tener un libro en sus manos te puede generar otras cosas, otros proyectos, tanto en la música, en la danza, en la pintura. Es un punto de inspiración quizás, ¿verdad? Así es. No hay duda que en esto... sin lograr decir que lo excepcional que es el libro, ¿no? Porque hay quienes no le gustan leer, ¿no? No, y eso, pero siempre hay algo de curiosidad. Pero siempre leen. La lectura no son solamente ideográfica, no son solamente tipográfica, hay diferentes tipos de lectura. La misma realidad hay que saberla leer, y eso es lo que uno tiene que apoyar y dar elementos para que esto tú tengas mejores herramientas para poder entender la realidad. Eso es correcto. Estamos conversando con Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro. Háganos también esa reiterada invitación de la actividad que se va a llevar a cabo hoy martes 23 de abril. Muy bien, nosotros nos invitamos al Centro Nacional del Libro y la plataforma del libro, porque nosotros no solamente trabajamos solos. Yo creo que es una plataforma donde están El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, Biblioteca Ayacucho, Biblioteca Nacional, Librería del Sur, la Distribuidora de la Cultura, los diferentes entes que conforman esta plataforma. Están trabajando, inclusive la Casa de Bello, incluida a esta plataforma. Vamos a trabajar durante este mes, a partir de hoy, que inauguramos con el homenaje a Rafael Ramón Castellano, con los momentos del libro, con la participación de Gabriel Saldivia, Luis Grito García y Miguel Alcibíades, empezamos un mes de programación en la GDC, en la Gobernación del Distrito Capital, a partir de hoy a las 3 de la tarde, acompañados de la inauguración de la exposición del Premio Nacional del Libro 2018. Entonces la mesa está servida para esta tarde, están a tiempo de asistir, es a las 3 de la tarde y con este horario especial que tenemos ahorita da tiempo de ir a buscar a los niños al colegio, darle su almuerzo y dirigirse hasta este bonito lugar que queda frente a la Plaza Bolívar de Caracas para disfrutar momentos del libro en Venezuela. Entonces un lujo tener a esos grandes expositores y hermanos como Luis Brito García, Mirla Alcibíades y Gabriel Saldivia, hoy 3 de la tarde en el hall del gobierno del Distrito Capital. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Raúl Casal, como presidente del Centro Nacional del Libro? ¿Un mensaje, ese sentimiento que ha generado todo este tiempo que hemos vivido y mucha gente se ha dedicado a leer libros en medio de esta circunstancia de apagones? Sí, de hecho ha leído libros en apagones en formato digital, y para eso nosotros estamos dando talleres de formación para hacer libros para los formatos electrónicos, para los formatos digitales. Los que quieran acompañar quieran estar, como quien dice, formarse para esa nueva forma de leer, esa nueva forma que va a ser el futuro. O sea, los libros digitales hoy por hoy están acompasados con los libros impresos, pero indudablemente que el futuro va a ser el libro digital. Nosotros no lo vamos a ver, sí. No vamos a estar ahí para constatarlo, pero ese es el futuro, y por lo tanto nosotros tenemos que avanzar en lo que hoy ya es una realidad. Bueno, y también conservar nuestros libros en físico, que son unos tesoros, que muchas personas los tienen en su biblioteca y se han pasado de generación en generación como puntos de referencia y regalos, porque siempre es hermoso recibir un libro de regalo, ese libro que te emociona, o esa cita, o ese poema. ¿Qué se le puede ocurrir a muchas personas de entregar un hermoso regalo como es un libro? Hoy, Día Internacional del Libro, 23 de abril. Somos días. Sí, de hecho, en España, en Barcelona, hay el día de hoy se regala un libro y una rosa, ¿no? Qué hermoso detalle. No, una rosa, pero es por lo de San Jorge, ¿no? Porque tiene las dos connotaciones. Día Nacional del Libro para ellos, Día Nacional por Cervantes. Para nosotros es internacional, es decir, nosotros todavía estamos en la búsqueda de nuestro Día Nacional del Libro. Muy bien. Pero para ellos es Día Nacional, porque Cervantes es español. Pero por San Jorge entregan una rosa. Entonces San Jorge es un santo que lucha contra el mal, contra el dragón, contra también los árabes. Claro, lo festejan, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, santo patrono de los sirios. Exacto, es un santo patrono y a la cual San Jordi le dicen los catalanes. Entonces, bueno, nada, sí, regalar un libro es algo que sin lugar a dudas es un buen obsequio, siempre el otro esté de acuerdo en que le regalen ese libro, ¿no? Quizás lo sorprenda con algo que esté allí, que sea algo que sea compatible con esa persona. Claro. Y ahí va a ocurrir una explosión de emociones. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro. Reiteramos la invitación hoy a las 3 de la tarde en el hall del gobierno del Distrito Capital. Están invitadas e invitados al conversatorio Momentos del Libro en Venezuela, con la participación de Luis Brito García, Mirla Alcibíades y Gabriel Saldivia. Además, se presentará la exposición denominada 10º Premio Nacional del Libro, así que no se lo pierdan hoy a las 3 de la tarde en el gobierno del Distrito Capital, ubicado frente a la Plaza Bolívar. 12:45. Somos periodismo. Somos cultura.